Hola, bienvenidos a Rompiendo Cadenas. Estamos acá con Neuen. Hola. Y el operador Arián. Y bueno, yo, Ailén. Y bueno, hoy estamos un día nuevamente. Con frío, que estuvo nevando. Lástima que no se fue acumulando acá abajo, ¿no? Sí. A unos pocos metros ya. Ya está. En la montaña, sí, ya cayó más. Pero bueno, fue un lindo día. Bueno, el celular es 2944-80-84-45, por si quieren mandar un mensajito, o también estamos en la página que es, esto es algo así como nuestro programa de radio. Hoy los temas que vamos a tratar principalmente son los que fueron ocurriendo, los hechos que fueron ocurriendo acá en Bolsón en esta semana. En el SEM 10, que está en el edificio del SEM 10, que sería la escuela SEM 30 y SEM 48, que se estuvieron manifestando a lo largo de esta semana. Así que, bueno. Los estudiantes, para especificar. Bueno, así que ahora después vamos a ampliar los temas. Ahora vamos a un tema. Bueno, ahora el tema que vamos se llama Enjoy the Silence. Es un remix del 2004. Es de una banda inglesa que se llama Depeche Mode. Acaba. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. A empezar a hablar más o menos de lo que estuvo pasando esta última semana. en el SEM 30 y en el SEM 48. Que están participando, yendo a la escuela, sería... Yendo a la en esta semana, sí. En el SEM 10. Que... Bueno, lo que pasó más o menos fue que el lunes había salido el ministro de Educación, salió por todos los medios diciendo que los colegios que habían perdido más de 10 días de clases se quedaban sin vacaciones. Esto ya lo habíamos dicho. De invierno. Sí, ya lo había, sí. Ya lo habíamos dicho el programa anterior, pero bueno, ahora tenemos más información. Bueno, salió diciendo esto. Entonces, bueno, los alumnos del SEM 30 hicieron una reunión con todos los delegados donde se dijeron, acordaron hacer una sentada. Sí, además principalmente porque estos supuestos 10 días que se perdieron no es culpa nuestra, ni siquiera, ni del estudiante ni de los profesores. Son más de 10 días que se perdieron con este sistema de alternancia, pero... La culpa la tiene el gobierno por no plantear ninguna alternativa y por no arreglar el edificio en vacaciones de verano. Sí, y además que... Entonces, ahora que además no cumplieron con su tarea, ¿no? Tenían que trabajar, tenían que arreglar el edificio, todo eso lo podían hacer en vacaciones, no lo hicieron, y ahora por su culpa, que no se pusieron las pilas, nos vienen a sacar a nosotros las vacaciones. Sí, igual también, además de eso, que también tenés razón, bueno, las vacaciones de invierno, el receso invernal, es un derecho que nunca se había sacado, siempre estuvo, y nunca, o sea, lo sacaron. Entonces, como que nosotros, aclaramos, somos del SEM 30, si no decimos nosotros, es como que... nosotros, o sea, sentimos que nos castigaron haciendo que vayamos a la escuela una semana sí, una semana no, o sea, perdiendo clases porque tendríamos que tener todos los días. Así que eso para nosotros ya es un castigo, y ahora nos castigan de nuevo sacándonos del receso invernal. Y sí, además, no es que solo el SEM 30 se manifestó el SEM 48, y no es que fue una minoría que salió a reclamar, sino que nosotros pasamos por las aulas y conseguimos, vamos a decir, yo participo en el centro estudiante del SEM 30 y pasamos por las aulas del SEM 48 cuando hicimos al mismo día que empezó la protesta, el miércoles fuimos al SEM 48 a la tarde, a la mañana del SEM 30 se empezó con hacer sentadas. El lunes fuimos al 48 y pasamos por todas las aulas también contándole un poco de esto a los chicos. Y bueno, los chicos también se prendieron, los del 48, en seguir la sentada a la tarde, o sea, el miércoles de la tarde. El miércoles, sí. Entonces, a la tarde fuimos y llevamos preguntas, así hicimos tres preguntas fundamentales a los chicos que fuimos pasando por los cursos y haciendo debates, que fueron: ¿qué le parecía el plan de alternancia? Si estaba de acuerdo que nos quiten las vacaciones, que es nuestro derecho. Y la tercera, ¿qué medida de protesta planteaban? Entonces pasamos por varios cursos y todos los chicos parece que estaban enterados, bastante enterados por lo que nos contaban, y decían esto, que no estaban de acuerdo con el plan de alternancia por varias razones. Vamos a decir, una que nos salieron a decir es por el tema de que muchos chicos le está yendo muy mal con este plan de alternancia, y nosotros lo podemos notar. Vamos, si con este plan, un ejemplo que nosotros siempre le dábamos, por lo menos nosotros, era este de que el chico que siempre estudia va a estudiar en este plan de alternancia y le va a ir bien, pero aquel que le cuesta un poco más integrarse o que poder captar los conocimientos, en vez de sacarse un 7, un 8, como se estaba acostumbrado a sacar en años anteriores o lo que sea, se va a sacar un 4 o un 3. Entonces, ahí sí o sí este plan está obligando a un montón de chicos a que tengan que repetir de años. Además, que al año siguiente, un montón de temas que este año no vamos a ver, le van a ser pedidos. Vamos a decir, un chico que se va a segundo año y el año que viene pasa a tercero, le van a pedir un montón de temas que este año no vio, porque es un año perdido en sí, como también muchos profesores lo dicen. Entonces, tiene varias consecuencias de la alternancia que en su momento estuvo bueno, porque el gobierno no planteó nada. No, vinieron el Ministerio de Educación y no trajeron ni siquiera una propuesta. Y cuando los profesores le dijeron, bueno, nosotros planteamos el plan de alternancia, el gobierno dijo, bueno, háganlo, pero no firmó nada, no hizo nada. No se hizo cargo. No se hizo cargo. Entonces, en su momento estuvo bueno porque los profesores tuvieron la voluntad de que ante la respuesta nula que recibimos del Ministerio de Educación, decir, nosotros planteamos esto. Pero este plan de alternancia que los profesores iban a mantener era por un tiempo, no era para hasta fin de año. Iba a ser evaluado nuevamente en un mes, pero después, no sé, los profesores vieron, lo siguieron haciendo, mientras que muchos otros profesores no estaban de acuerdo, pero... Todos habían acordado en que no servía, de que no estaban aprendiendo, o sea, que no funcionaba. Pero lo siguieron porque entró un tema de votar y no votar y bueno, y al final se terminó alargando. Pero todos habían concordado en que no funcionaba. Sí, sí. Además, hay que recalcar que esto fue una lucha que... Empezamos principalmente en realidad por el tema que nos estaban quitando las vacaciones de invierno. Eso puede llegar, es verdad. Pero también es el tema del plan de alternancia que no va a estar funcionando. Y que si este plan continúa hasta fin de año, se va a notar en todos los hechos que se van a repetir. Igualmente en esta protesta que comenzamos haciendo el lunes con sentadas, el miércoles digo con sentadas. Se prolongó el jueves, que hubo otra vez sentadas, en la 30 y 48. Igual todo esto nos decían, o sea, nos decían en contra, sí, que todavía no había salido la resolución. Porque, o sea, había salido el ministro hablando por medios y todo eso, pero todavía no estaba supuestamente la resolución. Entonces, como que así nos querían bajar y decir no hagan sentadas o no hagan tal cosa porque todavía no está algo concreto. Sí. Y bueno, salió la resolución el viernes. El viernes fue, sí. A la noche. El viernes a la noche. Así que bueno, ahora estamos viendo cómo vamos a seguir. Sí, porque salió la resolución que decía que no se iba a tener que venir en vacaciones a la escuela sería. Sí. Y entonces ahí, recién ahí lo tomaron un poco más en serio algunos que todavía tenían la duda. Y bueno, hay gente que hasta el último momento espera a ver si está la resolución para empezar a moverse. Nosotros no optamos por ese camino y empezamos a movernos desde el comienzo. Eso es lo importante, me parece. Que nosotros sabíamos que iba a salir esta resolución y salió. Y tenemos que luchar para que no se nos quiten nuestros derechos, porque nosotros sabemos que cada vez que se pierde un derecho empeoramos como sociedad en sí, porque vamos a decir, esta vez nos pueden quitar vacaciones de invierno, pero la próxima qué nos pueden quitar, el año que viene capaz no tengamos vacaciones de invierno si seguimos así. Entonces hay que tener cuidado y empezar a luchar por nuestros derechos. Sí, bueno, ahora vamos a un tema. Los ángeles que nadie quiso, se regalaron los besos que nadie vendió. Se levantó al final sola la luna, pero no se ve nunca. Se mudó al centro la abuelita del cuento con el lobo feroz. Se ve por el alcohol linda alguna que es más linda de nunca. Dice que prenderse mucho a la tunja te consume la voz. Se hizo emoción, la inocencia. Todo pegó esa sensación. Quedamos en presencia de la ausencia. van a internetear con ventillos los amigos de Judas. Se opta mucho más por figurar que por tener decisión. Se desbordó con certezas amargas el gran mar de las dudas. Se puso más careta que un cura la cultura del rock. Se ve que la escalera más sincera es la que va para abajo. Se pone menos falso, todas las cosas son como son. Se fue perdiendo mucho más en mi tierra que la paz y el trabajo. Se repartieron más panfletos del cielo de la contradicción. Su emoción, la inocencia. Cuando pegó esa sensación, quedamos en presencia de la ausencia del dolor. Sé que no sé, pero siempre, siempre opino igual. Escribo sin escuchar. Lo que hago yo mismo está bien o mal. Quedamos en presencia de la ausencia del Volviendo al tema de las vacaciones, sí, el receso invernal, también salió en este en el reclamo por las vacaciones de invierno, se realizó el mismo día, el miércoles, se realizó un encuentro de profesores donde hicieron una asamblea los profesores supuestamente para analizar ¿Qué se hacía por parte de los docentes? Igualmente el lunes, para analizar los antecedentes, el lunes hubo una asamblea de profesores autoconvocados que se realizó en el CEM 94, en donde bastantes profesores, eran como 25 profesores, 26, se juntaron para analizar la situación del plan de contingencia y del tema del receso invernal. En esa reunión del 94 se hablaron bastantes cosas, esa asamblea autoconvocada, y se decidió, como faltaban profesores, porque eran 25 de una masa docente más grande, que son como 300 más, decidieron pedirle a Antonio Sánchez, el supervisor, que realizara una reunión donde que sea obligatoria para todos los docentes, donde se analicen estos temas que eran de vital importancia. Entonces se le fue a presentar a Antonio esta propuesta y para realizar una asamblea el miércoles. Entonces el lunes hubo esta asamblea autoconvocada de profesores, que nosotros fuimos a participar, los estudiantes y la federación, y decidimos entre todos, entre la federación y los docentes, realizar una asamblea para el miércoles, que sea una asamblea para los docentes obligatoria, para que puedan ir y que se pueda decidir algo. Entonces, Nosotros esperamos hasta el miércoles para ver qué posturas tomaban los profesores, porque generalmente hasta ahora los estudiantes siempre han tomado decisiones, han avanzado, mientras que los profesores vienen acompañando, y está bien que sea igual así. Vamos a decir, el año ellos no tienen lo mismo que nosotros, las mismas responsabilidades, sí. Pero cabe destacar que, vamos a decir, el año pasado los estudiantes comenzamos la lucha también con un grupo de profesores, y gracias a eso pudimos conseguir que se arregle el edificio, que todavía se está arreglando, pero ya le falta poco. Entonces decidimos entre todos hacer una asamblea para el miércoles, y nosotros el miércoles que pasamos por las aulas en el 130, en el 48, que fue la sentada, pasábamos diciendo por los cursos, bueno, hoy va a ser la reunión de los profesores a las 7, vamos a esperar a ver qué deciden los profesores, porque tal vez los podemos acompañar, seguro ellos van a tomar alguna decisión. Y nosotros estaría bueno que la acompañemos, tomamos decisiones en conjunto y estamos a la esperanza de que los profesores tomen alguna decisión y poder ir en conjunto en reclamos por nuestros derechos. Y nosotros estuvimos toda la mañana y toda la tarde con los chicos en el edificio del CEM10, ahí hablando por los cursos, hablando por los medios, y a las 7 llegamos a la reunión, a la esperada reunión de profesores que habíamos organizado nosotros los estudiantes con los profesores, pero principalmente era de profesores, pero habíamos en conjunto. Llegamos, sí, igual lo habían hecho con característica de una jornada interinstitucional, por lo cual podíamos participar todos, pero cuando llegamos, ¿qué parece? Nos dijeron, es una reunión de docentes, de personal. De personal, esta no me salía. Un encuentro de personal, por lo cual los directivos se pusieron en una postura de echarnos, así de sencillo lo voy a decir. Porque había muchos profesores que estaban de acuerdo en que nosotros estemos, porque nosotros estuvimos el lunes y en conjunto con los profesores decidimos hacer esa reunión. Si nosotros con los profesores autoconvocados, en conjunto, si no estábamos en ese momento, podría ser una reunión de personal, pero nosotros en conjunto decidimos y en conjunto íbamos a estar en esa reunión que se iba a decir el miércoles. Entonces nosotros llegamos y parece que Antonio citó el supervisor citó a una reunión de personal, mientras que nosotros habíamos pedido con los docentes una reunión para que todos participemos. Entonces los directivos se pusieron una postura de charno, es decir, no es un encuentro de personal, ustedes no son personal, entonces ustedes no tienen que estar. Así de sencillo nos decían. Y nosotros como estudiantes y muchos profesores nos decían, no, que se queden, porque hubo una confusión acá, entre todos organizamos esta reunión y tienen que estar. Y nosotros como estudiantes y como federación que fuimos, dijimos, nosotros no vamos a opinar, no vamos a hablar, no vamos a hacer nada, solo queremos escuchar por lo menos. Y nos querían así sacar, como si había algo que ocultar, porque nosotros si estábamos en esa reunión nos dábamos cuenta de los profesores que a veces le dicen algo a los alumnos y en reuniones así dicen otra cosa, que son caretas. Sí, hasta los mismos profesores, porque nosotros dijimos esto en la reunión y varios profesores decían, sí, eso es verdad. Es verdad que acá hay muchos caretas, decían los profesores. Y bueno, nosotros queríamos quedarnos para ver qué postura tomaban los profesores y poder saberla y tomarla en conjunto después cuando termine la reunión. Pero nosotros insistimos y nos quedamos, porque esta lucha comenzó en conjunto y tiene que seguir en conjunto, nos parece a nosotros, y no se tiene que separar. Pero eso consta también del lado docente, que quiera seguir en conjunto. Y había muchos docentes que querían. Y nosotros dijimos, muy bueno, ustedes los directivos que dicen que no estemos, votemos, le dijimos, votemos si nos podemos quedar o no. Y ahí saltaron, no, ¿cómo vamos a votar por si los chicos se van o no? Por eso, nos querían sacar directamente y no querían votar directamente. Si nos quieren echar, bueno, hagamos una elección, pero ni siquiera eso. Pero bueno, al final insistimos y nos quedamos. Porque nosotros teníamos que estar. Porque nosotros fuimos los que comenzamos la lucha con un grupo de docentes, no todos los docentes, es una pena eso, pero un grupo minoritario de docentes que siempre estuvo con nosotros, que desde el principio, desde que son los profesores que siempre están con vos y siempre cuando necesitas ayuda te la ofrece. Y cuando vos tenés una duda o alguna pregunta te la resuelve. Esos son los profesores que son los que siempre están con vos y siempre están luchando porque vos puedas estar en condiciones dignas y estar bien. Entonces, estos profesores decían, los chicos se tienen que dar, pero algunos directivos, algunos profesores, que estos profesores que cuando hay un paro docente o lo que sea, lo toman como vacaciones, o el mismo plan de alternancia, que algunos profesores lo toman como vacaciones. Entonces, nosotros dijimos, nosotros queremos estar acá porque nosotros iniciamos la lucha con un grupo de docentes y queremos estar. Entonces, insistimos y nos quedamos, porque era de vital importancia que estemos. Entonces, estuvimos en la reunión esta, que esperábamos que sea, no sé, la salvación, no la salvación, pero... Que se tome alguna decisión, que ellos siempre que dicen, tanto que dicen que sí, que tienen que tomar ellos las decisiones y los alumnos tenemos que acompañar, porque últimamente siempre en todas las movidas, hasta el año pasado siempre éramos nosotros los que tomábamos las medidas y ellos acompañaban. Así que tanto que decían eso, nosotros estábamos esperando de que ellos tomen una decisión y nosotros como alumnos acompañar. Pero al final no se tomó ninguna decisión, ni siquiera se votó si se iba a votar. O sea, sí, eso fue muy gracioso porque en sí, bueno, no se puede opinar también de una reunión de personal. Nosotros estábamos para observar y lo que yo podría contar acá todo lo que se observó, pero no. Tampoco vamos a hacer una crítica completa porque una sola cosa que quiero decir, porque es algo que me dio mucha vergüenza directamente. Nosotros cuando hacemos reunión de FES o reunión de estudiantes, nos juntamos, analizamos todas las posibilidades que cuando se toma alguna decisión y se vota. Levantamos la mano y la opción más votada es la ganadora, porque nosotros creemos en lo participativo, no en lo representativo. Mientras que... en esta reunión de docentes se juntaron y hasta un grupo estaba peleado en realidad. Pero por parte de los directivos no se quería votar. No querían que se vote. Decían, bueno, vamos a votar si se vota o no se vota. Porque supuestamente no era resolutivo. Por lo cual se tenía que votar si iba a ser resolutivo o no. Y después se iba a poder votar recién si se acababa el plan de alternancia. Ese mismo día, porque el plan de alternancia coincidía entre todos los profesores que nos daba para más. Pero se iba a votar si ese mismo día se acababa el plan de alternancia o si se acababa el 13 de ahora de julio. Si se acababa para el cierre del trimestre. Entonces se iba a votar esas dos cosas, pero primero se iba a votar si se podía votar o no. Y estuvieron con vueltas. Y en un momento nos dieron la palabra a nosotros, porque primero querían que nos vayamos y después como nos quedamos nos dan la palabra. Una profesora igual nos dio la palabra. Sí, estuvo bueno eso también. Entonces nosotros dijimos en ese momento, ¿cómo puede ser que den tanta vuelta si se va a votar o no? Y después recién se iba a votar, ¿qué se iba a hacer? Entonces eso por lo menos a mí me dio mucha vergüenza porque... cuando se juntan y es de carácter obligatorio, porque esa reunión era de profesores, de docentes, era obligatoria, es algo importante y los profesores tienen que ir. Faltan un montón de profesores, vamos a decir, lo que se hablaba también, faltan un montón de profesores del 10. ¿Y dónde están? Nunca están. Eso también es importante. Si es obligatoria, si no vas, fuiste. Nosotros en las reuniones de FES y de Centro Estudiantes así. En la asamblea se proponen ideas de todos los que participan y después se vota y la que se vota mayor por mayoría se hace. Bueno, si no fuiste, listo, tu idea no va a ser representada. Es así de sencillo. Vos tenés que participar porque lo importante es participar. No es quedarte en tu casa y que los te representen andás a ver quién o a quién vos supuestamente delegás tus responsabilidades. No. Cada uno es responsable de sus actos y tiene que participar. Es principalmente eso, para que se pueda volver una democracia participativa y no como estamos ahora en una democracia representativa y así es como estamos. No. Si vamos por una democracia representativa, vamos por el camino, me parece a mí, errado. Porque así no se va a poder llegar a generar ninguna igualdad social, ni nada por estilo, ni una sociedad mejor o más igualitaria. En donde todos tengan oportunidades. tiene que ser una democracia participativa en donde todos los sujetos y personas participen y puedan en conjunto tomar decisiones de esta manera, que es realizar una asamblea y votar. Y la idea más votada es la que se va a llevar a cabo. Entonces, en esta asamblea no se hizo nada de esto, por lo cual siempre los profesores nos hablan de democracia, de participación, de democracia, y ellos mismos no están haciendo esto. Entonces yo, como que yo estoy en quinto año y veo esto y digo, ¿qué pasó? ¿Todo lo que nos están enseñando es mentira? Porque nos hablan y cuando llega el momento de la verdad, cuando pasan de las ideas, que uno mucho habla, a la acción, pasa esto. Entonces a mí me dio mucha tristeza en sí, pero va. Entonces en esta reunión de profesores no se decidió nada y un grupo de profesores dijeron, bueno, nos levantamos y nos vamos, porque así no se puede, porque cuando les conviene sí se vota, porque cuando hay muchos profesores que están que quieren que salga tal idea a alguna gente, si ahí sí se vota, pero cuando están peleados no se vota. Entonces un grupo de profesores no era la mayoría, pero ahora estaban peleados en la cantidad de personas, decidieron decir, bueno, nos levantamos y nos vamos porque así no se puede. Y nosotros nos levantamos también y nos fuimos, porque así, como seguía dando vuelta y dando manija y siguiendo, cambiando de tema, no se podía. Tuvimos 2 horas y media, para los profesores fue obligatorio, y en sí se discutió, se analizó y bueno, pero se tenía que votar, y no se votó. En sí fue ir y hablar un rato, debatir un poco, que se podría haber hecho en otra reunión con más profesores, como se hizo después igual, y llegar a una decisión. Entonces fue medio al pedo, pero va. Entonces un grupo de profesores se levantó y se fue, y nosotros también nos fuimos, porque también nos generó cierta vergüenza también por algunas cosas que se decían, que acá no las voy a decir porque si no estaríamos siendo también otras críticas a esta reunión. Solo la única crítica que hago acá en los medios es esta, de la votación. Algo que me quedé muy triste por eso, pero va. Y entonces los profesores no decidieron nada y nosotros tuvimos que pasar al otro día por las aulas y seguir tomando, anotando la postura de los estudiantes, seguir, y así nos seguimos movilizando hasta que el jueves pasó algo. Ahora vamos a un tema de música y después seguimos. Después les contamos qué pasó. Bueno, ahora vamos a una canción llamada Signo, la de Soda Stereo. signos. Parte insegura bajo una luna hostil. Signos, oh. Signos uniendo fisuras. Siguiendo con el tema del decreto, también salió en ese decreto que íbamos a tener 190 días de clases, sabiendo que todos los años supuestamente tendrían que ser 180 y nunca se cumplió, siempre fueron 160 o por ahí los días de clase, y ahora nos están exigiendo que sean 190, o sea que también seguramente nos van a sacar vacaciones de verano, suponemos, porque 190 días de clase nos están exigiendo. Además que si es ir a la escuela por ir para que se cumplan los días, ¿de qué estamos hablando también? Sí. Si es ir por ir. Porque lo importante acá es los contenidos y que los temas sean comprendidos por los alumnos, porque podés ir 300 días a la escuela pero no entender nada. Por eso queremos, exigimos una calidad educativa. Sí, también eso principalmente, la calidad educativa que nunca, por lo menos acá en Río Negro, no se está cumpliendo. Y en las otras provincias no podemos opinar tampoco, pero también creemos que también va por ahí, por los distintos reclamos que están llevando a cabo los estudiantes de La Plata y otras localidades como el Loche. Podemos ver que todos lados igual, pero la calidad educativa que también que vamos a tener que empezar a exigirla, porque hay muchos profesores que supuestamente están calificados para enseñar, pero en las aulas no enseñan, o a veces hasta cuando van a una escuela privada enseñan, y cuando van a una escuela pública van, se sientan y se ponen a leer un libro, o a tomar mate, o a hacer otras cosas que nada que ver en el aula. O simplemente no tienen autoridad en el curso, porque, o sea, los alumnos no lo respetan, y bueno, se deja pasar por encima, entonces los alumnos están en la suya y no aprenden, porque no quieren aprender. El profesor lo tienen que respetar, y él respetar a los alumnos. Y el profesor, lo principal de un profesor es que pueda fomentar el estudio en los estudiantes que no quieren estudiar, porque también es eso, el docente tiene que incentivar a los estudiantes a estudiar. Vamos a decir un ejemplo, vamos a decir, hay profesores que, vamos a decir, de matemática, que vos al principio no sabés nada de matemática o lo que sea, y el profesor te empieza a enseñar, te empieza a mostrar distintas cosas, la matemática o por el estilo, y vos decís, qué bueno es esto, o de historia también, o de cualquier materia. El profesor tiene que tener la posibilidad de incentivar. Cada una estudiante tiene también sus gustos, pero cada profesor tiene que incentivar al estudio y generar también. Si el mismo profesor no le gusta lo que está haciendo, ¿qué está generando en el aula? Entonces también eso, la calidad educativa es otra cosa que se va a reclamar. Es una cosa que lleva años, también reclamo de una buena calidad educativa, pero bueno, la puedo seguir haciendo. Sí. Después de la sentada del miércoles, siguió, bueno, el jueves también se hizo sentada en el 30, que fue también se hizo una reunión de delegados y centros de estudiantes, y se decidió entre todos, y ahí se muestra que es participativo. Es representativo, ¿no? Al mismo tiempo, porque sí. Al ser participativo, esa participación se va a representar en algo que va a representar a todo eso que están participando. Y sí, porque mucho en la sentada los profesores, directivos o cosas así decían el centro de estudiantes tomó esta decisión, y en realidad no fue solo el centro de estudiantes, por eso quería destacar, fueron también los delegados, o sea que fue toda la escuela, porque los delegados representan el curso y llevaban la voz de la mayoría de su curso. Así que bueno, se hizo también una sentada el jueves, donde hubo talleres, que se pasaron películas, se hicieron afichas también para luchas. Y bueno, en el 48 también se siguió la sentada, y bueno, algo que salió en ese momento, entre todos los delegados también, fue tomar el colegio. Y esta toma del colegio no es que apareció de la nada, porque el día anterior estaba esta supuesta reunión de docentes que después apareció mágicamente que era de personal, y ante la nula, acción, pero, o que se tenía que votar y empezar a hacer cosas en son del reclamo, a la nula de esa, de una respuesta o de la toma de la posta de los docentes, los estudiantes del 48 decidieron en ese momento hacer una toma del 48, del edificio ahí del 10, que sería. Sí. Al enterarnos algunos de esto, agarramos y fuimos al 48 a ver qué estaba pasando. Y bueno, se hizo una asamblea, se le comentó eso a toda la escuela, y se hizo una votación donde se separó de un lado los que querían la toma y los que no, y fue notablemente más los que querían la toma. Pero bueno, en el momento de que se leyó una carta, que creo que la habían hecho los del quinto, del promotor, algunos después como que todos empezaron a ir, porque supuestamente ya estábamos en toma, pero no era una toma todavía, porque solo habían leído la carta. Así que bueno, al final se estuvo hablando con algunos chicos que ya estaban decididos a quedarse, y acordamos en que todavía no, porque no estábamos organizados. Además, la toma se había planeado supuestamente por los estudiantes para el lunes, sería para la mañana, pero entonces se generó esto de que haya pocos chicos y una difusión de tiempos, pero eso también debilitó un poco, pero los chicos, después al otro día, en el viernes, cuando se hizo otra vez en el San 30, hicimos una sentada, salió también que se quería hacer una toma por todo esto, pero después de esto de la toma, ahora se va a tener que analizar, va a haber una reunión el lunes, mañana a las 3, en el CEM 10, para todos los estudiantes que quieran ir, el lunes al CEM 10 a las 3, nos vamos a juntar para ver qué día hacemos. Y también para hablar con los chicos del 10, porque o sea, nosotros no podemos tomar solo las decisiones. Así que bueno, vamos a ir a hablar con los del 10 a la mañana y 48 del promotor, y el 10 a la tarde. Igualmente esto todo también toma otro rumbo el viernes, cuando nos llama, por lo menos acá en el CEM30, el directivo, y nos pide hablar con nosotros. Yo voy y otros estudiantes más, está Arián también, otros dos estudiantes más, y fuimos a hablar y nos comentó que el mismo viernes a las 6 iba a haber una reunión, esta vez sí de personal, y que nos convocaban a nosotros los estudiantes a las 6. Los profesores iban a juntar a las 3, por lo cual ya estábamos siendo excluidos de la reunión. Igual no importa, porque tiene esta vez sí tenía un carácter ya de personal, porque lo organizaron ellos. La otra reunión nosotros y los docentes lo habíamos organizado, esta vez lo organizaron solo ellos. Bueno, está bien que sea de personal, se lo organizaron ellos, pero si nosotros y los estudiantes y los docentes organizamos, estamos los dos. Está bien, si organizan los docentes, que estén ellos. Si ellos organizaron, bueno. Entonces, nos invitaban recién a nosotros a las 6 a participar. Entonces dijimos, bueno, vamos a estar a las 6. Y le dijimos, ¿dónde es? Y nos dijeron, en el hospital. Ahí ya, cuando te pones a fijar dónde van a hacer la reunión los docentes, tendrías que, si pensás un poco, ya te das cuenta de que tendría que ser en una escuela. Porque el ámbito donde están los profesores, donde el espacio institucional, son las escuelas. Puede ser el Instituto de Formación Docente, puede ser el CEN10. Pero bueno, lo decidieron hacer en el hospital. Por lo cual, ya hay un carácter de decir, a los estudiantes no los queremos. No queremos que estén. Fíjense, pero no estén. Lleguen a las 6, nos decían. Bueno. Igual también hay que recalcar que supuestamente hasta la hora que era obligatoria era hasta las 6, y después cuando tenían que hablar con nosotros ya no era obligatorio. Sí, cuando llegamos nosotros todos se fueron, entonces, para decirlo así nomás, se fueron a la mierda. Dijeron, bueno, llegaron los estudiantes, nos vamos a la mierda. Pero va. Después te vienen con la excusa de tenemos que ir a buscar a nuestros hijos. Hay profesores que sí tienen que ir a buscar a sus hijos, pero aquellos profesores que te hacen la carita como diciendo es mentira, voy a buscar a mi hijo, bueno, eso ya es algo más de adolescente que se pudo ver en algunos docentes, pero es una lástima eso, que pase eso. Pero fuimos a esa reunión y nosotros al principio dijimos, bueno, nosotros queremos saber qué se decidió en el ámbito docente. Nosotros no vamos a hablar porque se va a armar otra vez debate y no queremos traer otra vez en conflicto, que cada uno tiene su postura, se puede armar un debate y podemos llegar a alguna conclusión. Pero está muy difícil en esta situación en que primero te quieren echar y después no sé qué. Entonces está difícil en ese ámbito. Sí, entonces, por eso tomamos la decisión los estudiantes de no hablar, de quedarnos ahí a escuchar y no hablar, porque sabíamos que tenemos una postura media contraria. Entonces, si nosotros hablábamos, ya íbamos a empezar a discutir de nuevo, igual, y no íbamos a llegar a nada. Igualmente, en un momento, algunos profesores, que supuestamente son la mayoría, decían, ustedes representan un grupo minoritario de docentes, nos decían. Nosotros no representamos a los docentes. Nosotros llevamos la voz de los estudiantes. Nosotros tenemos una carpeta llena de todas las opiniones de todos los estudiantes que le preguntamos. Y algo que consideraron todos los alumnos era que el plan de alternancia no funcionaba y que todos, la mayoría quería las vacaciones. Por eso, nosotros llevamos esa voz. Y que nos vengan a salir en la reunión a decir, porque ustedes ven una sola visión y ven la visión de un grupo minoritario de docentes. ¿De qué me estás hablando? Nosotros no representamos a los docentes. Nosotros somos, yo participo por lo menos en un centro de estudiantes y pasamos aula por aula y que nos dieron su opinión los estudiantes. Entonces, eso también es para analizar esa respuesta, pero va. Entonces, fuimos, escuchamos toda la opinión, que todo lo que supuestamente ya estaba enlatado por los docentes, que ya se había decidido y no se podía revocar ni nada. Dijimos, bueno, está bien. Allá ellos, que decidan. Nosotros vamos a hacer una reunión de estudiantes y vamos a tomar nuestra propia postura. Sí, pero, y esa reunión va a ser el lunes a las 3, en el 10 repetimos, si se quieren acercar estaría bueno. Y otra cosa que está bueno analizar es que un grupo de docentes decía, no, porque los estudiantes están rompiendo relaciones o rompiendo vínculos con los docentes, que los estudiantes están rompiendo vínculos con los docentes. Yo no creo eso, yo creo que los estudiantes y los docentes tenemos que seguir unidos, que aunque tengamos posturas diferentes tenemos que seguir unidos, pero tenemos que tener la intención de seguir unidos, porque también surgió el tema de que hay cierta intencionalidad de algunos docentes, no en boicotear las movidas que están haciendo los estudiantes, pero de llevarla cierto en contra o con mala onda. Entonces, eso también no sé si llamarlo boicotear, que algunos estudiantes lo decían, pero... Bueno, fue lo que sintieron algunos alumnos. Si, por eso, si vos ves que un profesor está haciendo eso en contra de la movida que se está haciendo para reclamar por lo derecho, vos decís, bueno, ese docente quiere todavía tener vínculo con el movimiento estudiantil. Y yo lo dudo, porque si está haciendo algo en contra, que es por parte de los estudiantes y los docentes, y te venga ese docente en contra, me parece que no quiere seguir con ningún vínculo. Pero va, por lo menos nuestra postura es seguir movilizándonos con los docentes y con los estudiantes, que nosotros participamos con los estudiantes, no representamos a los estudiantes, sino que participamos con ellos y llevamos una representación a través de escritos que ellos nos hicieron, individualmente y grupales. Entonces, recibimos toda esta información y bueno, supuestamente para decirle a la comunidad, a todos los que nos están escuchando, o a nuestros oyentes, que agradecemos mucho que siempre nos escuchen, la decisión que tomaron los profesores es no reconocer el decreto este y no venir a clases. Entonces la decisión de los docentes es esta, de no reconocer el decreto y no dar clases. Sería y, como cortar el plan de alternancia. Y sí, después dijeron que a partir del 13 de julio se cortaría el plan de alternancia. Entonces vendrían a hacer dos cosas: el corte del plan de alternancia el 13 de julio y el término del plan de alternancia. Bueno, estamos de acuerdo. Podemos estar distintas opiniones en el sentido de cortar el plan de alternancia ya porque no funciona, o el 13 de julio. Bueno, cortan el 13 de julio. Lo que hay que analizar ahora es que si el gobierno pone con fuerza que se tenga que venir sí o sí a trabajar en vacaciones, ¿qué fuerza va a haber por parte de los docentes? ¿Qué fuerza va a haber para decir no vamos a acatar eso? Bueno, supuestamente ahí 86 docentes votaron para que, por esto, porque no reconocer lo que dice el Ministerio de Educación ahora el 13 de julio. Bueno, vamos a ver si tienen la suficiente fuerza, esperemos que tengan la suficiente fuerza como para decir no vamos a reconocer este decreto. Y si no tienen la suficiente fuerza, bueno, ¿no nos apoyaron a nosotros? Bueno, vengan a trabajar, docentes. Si no nos apoyaron en nuestra lucha que nosotros comenzamos, después no nos vengan a utilizar y decirnos, bueno, ahora sí hay que reclamar porque no nos dan las vacaciones. No, ahora ustedes, ayer, el viernes, decidieron no acatar esa orden del decreto. Bueno, vamos a ver si tienen la suficiente fuerza para no acatarlo. Y sí, si no tienen la suficiente fuerza, después no nos vengan a pedir ayuda a nosotros los estudiantes para que no haya clases, porque los estudiantes pueden faltar y vamos a faltar esa semana, esas dos semanas, pero los docentes no pueden faltar porque están en pasividad. Entonces, después no nos vengan a pedir la ayuda a usarnos como fuerza de coacción contra el gobierno, porque eso también es recurrente, de decir, bueno, ahora hacemos tal cosa, si no nos funciona usamos a los estudiantes. No, nosotros ahora ya con esto, en la mañana, vamos a plantear, bueno, quedarnos tranquilos, no hacer más sentada, no hacer más marcha, no hacer nada. Ustedes ahora, como dijeron en esa reunión, van a encargarse de hacer fuerza para que no vengamos en vacaciones y que se respete nuestro derecho. Pero si ustedes, docentes, no pueden y no tienen la fuerza suficiente, nosotros los estudiantes, yo voy a proponer por lo menos que no vengamos esa semana. No vengamos y los docentes vengan, que vengan, porque si no nos ayudaron a nuestra lucha, nosotros tampoco lo vamos a ayudar, así de sencillo. Porque si vamos a empezar con los vínculos, que sean vínculos de las dos partes, porque si es vínculo de un solo lado, listo. Sí, porque nosotros, por ejemplo, esta lucha no la hicimos simplemente por nosotros, porque de nosotros podemos faltar y ya está, no nos hace un faltazo general y listo, no nos toman la falta. Nosotros empezamos este tema con todo lo que implica para que los profesores, los porteros, todos tengan las vacaciones que tanto se merecen, porque es de febrero que vienen a la escuela. Pero entonces, si no nos apoyaron, ahora bueno, que después nos vengan cuando no puedan hacer esto de hacer oídos sordos a este decreto, que no vengan a nosotros, porque nosotros lo hicimos por todos a esto. Además, nosotros planteamos por los cursos, una compañera lo decía, que estuvo con nosotros todo el tiempo, y yo concuerdo con lo que decía esta compañera, es que esta lucha la hicimos por los docentes también, porque los docentes están en pasividad y ellos estuvieron desde en estas dos semanas de invierno, están en pasividad, por lo cual lo pueden llamar. Nosotros hicimos esto porque nosotros creemos, los estudiantes también, que los docentes estuvieron desde el principio, por lo cual es injusto que se les saque las vacaciones. Ellos, aunque semana presencial o no presencial, ellos estuvieron, por lo cual es injusto que se les saque las vacaciones. Hay que pensar en aquellos docentes en que en esas dos semanas se van de viaje para ver a la familia, que tiene la familia lejos y hay necesidad de verla. También que tienen que irse. Ya organizaron irse de viaje o ya se van de viaje o distintas cuestiones, o que quieren estar con sus hijos, porque también es importante eso, que hay muchos docentes que necesitan estar con sus hijos, por lo menos están estas dos semanas de invierno, que estén con sus hijos y o puedan tomarse un descanso de todo esto, y que se lo saque es injusto. Nosotros planteamos todo esto y se lo dijimos a los docentes, que nosotros estamos luchando por ellos también, pero ellos, un grupo bastante grande. Sí, te pones a pensar, eran de 86 docentes, creo que eran 11 dijeron de cortar ya el plan de alternancia. Los otros decían de no, de seguir. Hasta el 13. Sí, hasta el 13. Pero bueno, nosotros hicimos la lucha por todos. No diría que nos han traicionado, pero diría que no concordamos en las medidas a tomar. Por lo cual, si no tienen la suficiente fuerza, me parece que nosotros no los vamos a ayudar y vengan a trabajar en vacaciones, de invierno, lluvia faltaba por lo menos. Y eso es lo que voy a proponer, y que los chicos, estuve hablando con distintos chicos del CEN 10, por lo menos que con chicos del CEN 10, vamos, la FESC, muy pocos chicos del 10 participan, pero nosotros estamos en contacto con ellos, que nos parece importante que estén. Me dijeron a mí, y seguramente lo habrán dicho a otros estudiantes, que ellos en vacaciones de invierno no van a faltar. Así de sencillo, van a faltar. No, y los chicos del diálogo ni siquiera hablaron de los docentes. Por eso, nosotros hablamos de los docentes, que es importante que no vengan, porque ellos se lo merecen, merecen esas vacaciones. Pero bueno, si no nos ayudaron, bueno, van a tener que venir en vacaciones. Nosotros vamos a faltar, los estudiantes vamos a faltar, y que vengan a trabajar si no tienen la suficiente fuerza. Sí, la verdad me da pena esto, porque hubo porteros que se me acercaron a mí y me dijeron, por favor, traten de que tengamos las vacaciones, porque yo ya estoy cansado de venir desde febrero todos los días cuando viene un montón de colegios, porque hay 4 colegios en un solo edificio. Bueno, ya vamos cerrando porque ya son las 8. Generalmente pasamos un tema y después volvemos a hacer la despedida, pero podemos hacer la despedida ya ahora porque ya estamos en tiempo. Así que bueno, nos vemos. Queremos decir un saludo a todos los oyentes. El próximo domingo, el jueves se repite a las 9. Gracias por escucharnos. Sepan que el programa de radio está abierto, que cualquier opinión está. Pueden acompañarnos por el Facebook o por el celu mandando mensajes. Además, no solo los estudiantes, también pueden, que nosotros planteamos que puedan venir docentes a hablar y a discutir, o cualquier persona que quiera venir a hablar o discutir nos avisa y podemos organizar debates, porque eso es lo que nosotros queremos, fomentar debates con respeto y que cada uno se fomente cada idea y que se debata, y que a través del debate se pueda construir una propuesta superadora de las que se estaban debatiendo. El problema es cuando una parte de ese debate no quiere cambiar su postura, ahí viene el problema, pero va. Nosotros estamos abiertos y cualquier persona que quiera venir a debatir o quiera venir, está abierto. Y bueno, gracias a todos los oyentes que nos están escuchando y los esperamos el próximo domingo. Y seguro se repita el programa el jueves a las 9. Y bueno, un saludo a todos. Y le mando un saludo que me pidió ¿cómo se llama? Marcos Aizen de Bariloche, que estuvo con la movida del boleto estudiantil. Que le pregunté cómo seguía la movida ya del boleto estudiantil y me dijo que esta semana estuvo tranquila, pero que están reclamando ahí. Y saludos entonces a todos los estudiantes. Sí, yo le mando un saludo a mi mamá y a mi papá, que siempre nos está acompañando. Y bueno, a Luisa, que también está de viaje, que la estamos extrañando acá, que ya para los próximos programas ya va a estar acá de nuevo. Bueno, eso era. Nos vemos, hasta la próxima. Bueno, nos vemos. Pero ahora para despedirnos vamos a escuchar Callejeros. Del salón de clases a la lucha de clases. Sostenida con total seriedad. No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. No pasa. Trabajo, muchacho, córrete para atrás. Sexo oral entre papá y mamá. Esa secuencia con frecuencia la pienso, pero eso nunca lo hará. Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar. Y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad. Me justicido, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Cuando está cautivo.